en Panamá. La Cumbre de los Pueblos, que inició esta semana en Ciudad de Panamá, reúne a cerca de 2.000 personas de diversas organizaciones sociales y sindicales de América Latina. Temáticas como migraciones, comunicación y los procesos de lucha de los pueblos originarios figuran en la agenda de este encuentro. Nuestro corresponsal, Payín Atencio, nos brinda detalles de esta y otras actividades paralelas a la séptima Cumbre de las Américas. En la Cumbre de las Américas, que se realiza aquí en la ciudad capital de Panamá, los foros que se desarrollarán de manera paralela redoblan sus esfuerzos para lograr que su actividad sea exitosa. Quienes aún sin iniciar la jornada han superado sus propias expectativas son los organizadores de la Cumbre de los Pueblos, que ha sido sorprendida por la cantidad de personas interesadas en asistir, tomando en consideración la aceptación y respuesta positiva que han recibido su convocatoria. Estiman que entre 1.500 a 1.800 dirigentes y representantes de movimientos sociales se den cita en la reunión que tendrá como escenario el Paraninfo de la Universidad de Panamá. Esto habla de la importancia con la que se ha acogido la cumbre, dijo Rubén Castillo, del Foro de la Sociedad Civil de las Américas. ¿Qué temas se van a tocar? Tema de educación, salud, seguridad, migración, gobernabilidad, participación ciudadana. Entonces, la sociedad civil tiene que apoderarse de estos temas y hacer un planteamiento para que los gobiernos se muevan en la dirección correcta. Entonces, yo creo que hay situaciones que van a traer beneficios en dos sentidos. En el puramente económico, que duda cabe de la cantidad de personas que van a venir a Panamá y que van a dejar dinero en la economía de Panamá, y por otro lado, el mismo debate. Eso va a dejar consecuencias muy positivas. Las organizaciones indígenas que estarán en la Cumbre de los Pueblos informaron que la Cancillería de Bolivia confirmó que el mandatario compartirá un amistoso de fútbol con los grupos originarios. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Payín Atencio Alvarado. Y sobre este mismo tema y lo que acontezca en estos dos días de Cumbre de los Pueblos en Panamá, le estaremos informando con detalle en nuestras próximas emisiones, pues la red de corresponsales Voces Nuestras participará en el espacio también en la búsqueda de posicionar y reivindicar las luchas por el derecho a la comunicación y la libertad de expresión en Mesoamérica. Así es, y desde inicios de esta semana empezaron a celebrarse estos espacios alternativos que reúnen a representantes de la sociedad civil de diversos países del continente. Por ejemplo, y de acuerdo con informaciones de nuestros compañeros y compañeras de Radio Temblor, el martes se llevó a cabo un conversatorio con ciudadanos y ciudadanas de Cuba que dicen ser la verdadera sociedad civil cubana. Esto en respuesta a una delegación opositora al gobierno de ese país que ha participado en otros foros ciudadanos en el marco de la Cumbre de Presidentes y Presidentas. Y otro tema que genera bastante expectativa para esta Cumbre de los Pueblos es la exigencia de las organizaciones participantes de que el presidente estadounidense Barack Obama derogue el decreto en el que califica a Venezuela como una amenaza y pida disculpas por la invasión estadounidense a Panamá en 1989.